El 18 de septiembre es el día de nuestras fiestas patrias. La primera vez que se celebró el 18 de septiembre fue al año siguiente de la primera Junta Nacional de Gobierno, o sea, en el año 1811. Ahora vamos a escuchar un mix de cuecas muy conocidas interpretadas por el grupo de Silvia Infanta y Los Cóndores. Se trata de La Consentida, La Chicha de Curacaví y El Guatón Loyola. Solo de barra, si pa' eso tenís que llevar. Hoy en día, el 18 de septiembre, o lo que nosotros llamamos el 18 de septiembre, se celebra en realidad en dos días, el día 18 y día 19. El 18 corresponde a la celebración de la primera Junta Nacional de Gobierno y el 19 corresponde a la celebración de las glorias del Ejército. El siguiente mix corresponde a varios intérpretes y se trata de las cuecas Adiós Santiago Querido, Los Lagos de Chile y La Rosa y el Clavel. ¿Cuándo me haya llame pa' Santiago, Huguito? ¿Me? ¿Está loca usted, mijita? Hace tiempo que le dije adiós a Santiago, mire. Claro, pues ya no dejan vivir las mujeres también, pues. ¿Y qué culpa tengo yo de tener tanto seusapil, pues? ¿Hasta qué? Oye, Hugo. Éjale. Dicen que vos, desde que te viniste de Santiago, oye, andan todas las mujeres enfermas. ¿Y por qué, oiga? Porque se vino el feo que les quitaba el hipo, pues. Después de esto, sigamos con el otro pie, mami. ¡A un cojo se lo dijeron! ¡Arriba la fiesta de Alba! ¿En la solapa, mijita? ¿En qué solapa me la haya ponémela, tonto solapao? Ey, po, en la inflación delantera de su anatomía personal. ¿Quién no se la vaya a ponérsela a tu abuelita, mija? A ella tendría que ponerse en la espalda, ¿no ves que es curcuncha? ¡Ay, mija! la risa que le dio. ¿Vos la tenías así, vi? No se enoje y coloque esta rosa al lado de este clavel. ¿Y a vos dónde te voy a colocar? Cara a cara y frente a frente para que bailemos esta cueca, mi negra. ¡Es el negro de arriba! ¡Arriba la cueca de alma! Estos dos días en que se celebran nuestras fiestas patrias, el 18 y el 19 de septiembre, se consideran como feriados irrenunciables u obligatorios. Es decir, los empleadores no pueden obligar a los trabajadores a asistir al trabajo. A continuación, un mix interpretado por los hermanos Rosas con las cuecas El Marinero, Esa Chiquilla que Baila y Aló, Aló. Y Para las fiestas patrias, el baile, que está presente en casi todas las fiestas y las celebraciones que se realizan en su casa y en diversas partes, es la cueca. La cueca es la representación del coqueteo entre el gallo y la gallina. El siguiente mix de los hermanos Rosas incluye las cuecas Cantemos querido amigo, Compadre bolsero y A pata pelá. Thank you. tomemos un trago y pague usted. Porque yo ando sin un pobre, ¿qué le vamos a hacer? Porque yo ando sin un pobre, ¿qué le vamos a hacer? Usted que anda reatortado, mejor pague usted. Sea fiel con su compadre y pague otra vez. Compadre, tome un trago y páguelo usted. Siempre no dos se juntan y el compadrito siempre paga él. Ya lo tiene curcucho con el visito, ahora pague usted. Siempre no dos se juntan y el compadrito siempre paga él. Siempre paga el aisí, le habla al oído y se empieza a correr. Pida la cuenta luego, pues compadrito, ¿qué tengo que hacer? Si te trago pachito, pase para mí, no la voy a La ramada es una de las cosas típicas de estas fiestas. Consiste en una estructura generalmente de madera, en cuyo techo y con la finalidad de dar mucha sombra, se colocan muchas ramas de diversas especies nativas, cosa de lograr una superficie sombreada donde se ubiquen los comensales. Ahí es donde se realizan los asados y los bailes. El siguiente mix con canciones de El Tumbaíto y de Silvia Infanta y Los Cóndores nos trae las siguientes cuecas: Los Quemados, Colo Colo, Gran Equipo y Con Permiso Soy la Cueca. Lloran, no lloran, estaban hacer gogó, abra el camino, pues abra el camino. Toditos para afuera, digo yo. Tiene la cueca. Pero qué bien, que bien, al fin estamos, chicos. Señores, con permiso, soy la cueca. Y vengo arrastrando el poncho. Y vengo arrastrando el poncho. Me aniño porque sé que me la puedo. Con cualquier baile extranjero. Señores, con permiso soy la cueca. Lo que más se consume en estas ramadas son principalmente empanadas, asados, ponches, chicha, vino tinto, por supuesto, y muchas otras cosas como ensaladas, varias ensaladas, la chilena que nosotros conocemos, que es tomate con cebolla. Ahora escucharemos un mix del grupo Millaray con las cuecas El cuero de una naranja, En Valdivia canta un gallo y La Huillincana. Yeah. Para la celebración de la gloria del ejército se realiza la parada militar, que es un desfile militar, cívico-militar, en la cual participan también muchos guasos de los clubes más conocidos de Santiago. Este desfile se realiza en la explanada del Parque O'Higgins. Acá tenemos un mix de varios intérpretes con las cuecas. Llegaron las fiestas patrias, Chileno y No Baila Cueca y La Torre. ¡Arriba los pañuelos! ¡Arriba los corazones! ¡Que llegaron las fiestas patrias, mi alma! Esa es la cosa, compadre, y cueca vamos a cantar y vamos a bailar. Firmeza, compadre. Póngale firme por la hilera, que mientras el cuerpo aguante, la voluntad no debe faltar, don Pellujo. Llegaron las fiestas patrias, vamos a cantar. Y cuecas de punta y taco vamos a bailar. Y cuecas de punta y taco vamos a bailar. Con aros bien remojados vamos a cantar. Que viva mi Chile lindo, vamos a bailar. Llegaron las fiestas patrias, vamos a cantar. Con mi hermosa morena, cueca chilena, vamos a bailar. Hoy gallo bien destaca para mi cueca cantar y bailar. Con mi hermosa morena, cueca chilena, vamos a bailar. Gallo destaca así, mi tierra linda te quiero cantar. Si en tu honor vengan cuecas bien zapateadas, vamos a bailar. Olvidemos la pena, cueca chilena, vamos a bailar. Tengo una gana de bailar una cueca, mi hija. ¿Me acompaña, Miren? Pero como no, pues mi negra encantada. Abaita, abaita, los rodacas de veras tan negras. Dicen que estoy. en la nada. Hay una torre, mi vida, y en la torre una campana. Mi vida, y en la torre una campana. Mi vida, y en la campana una niña. Mi vida, que a los más dinero llama. Mi vida, y en la mar hay una torre, en alta mar navega. Canción maurino, viento en popa y cantando, pa' los marinos, en alta mar navega. Canción maurino, pa' los marinos, y torre con torre, repiquen las campanas. El viento corre, repiquen las campanas, tarde y mañana. Bueno, amigos y amigas, si tienen la fortuna de llegar a venir a Chile en este mes de septiembre y especialmente cuando se celebran las fiestas patrias, descubrirán que nuestro país es un país muy bonito. Tenemos prácticamente de todos los climas y de casi todo tipo de paisaje. Tenemos muy cerca la cordillera, tenemos muy cerca el mar, tenemos desde desierto hasta la Antártida. El siguiente mix corresponde a una selección del conocido folclorista Héctor Pavés, que incluye las cuecas Los Ríos de Chile, Caracoles y No sé qué tiene esa calle. Caracoles, chiquitito, dale un besito. Este mix con cuecas de las dos Alicias incluye los temas Gancho de Albahaca, La Regodiona y El Placuchento. Desmemoriado, parecí esqueleto, yo hay matado de tus puras paletas, fabrico 10,000 peinetas. Y no me digáis escoba, flaco, ¿eh? Aguarda, aguarda, flaco. Hácete un lado, hombre, que viene la carroza. Yo creí que era un taxi. Que me contáis, flacuchento. Parece que andáis penando. Parece que andáis penando. Dais tan flaco y desnutrido. Con un estornudo salí volando. Que me contáis, flacuchento. Ay, tan flaco y tan largo que me canso de mirarte. No alcanzáis mi valgato, está ya enchapado en carne. Ay, tan flaco y tan largo que me canso de mirarte. Y de mirarme sí, flacucho desmemoriado. Parecí esqueleto, yo ya sé que estáis matado. De tus puras paletas, fabrico 10,000 peinetas. A la venga la turquita, la peineta. Esta selección incluye canciones del conjunto Millaray, de los hermanos Lagos, del dúo María Inés y de los Cóndores. Aquí van las cuecas Cara a Cara, Pecho al Frente, Esa Chiquilla que Baila y Tate Callao. No sabía que vos eras el airón. ¿Esto es? ¿Yo el airón? ¿No oíste que ella pide un perro que era el aire? Este joven es todo un caballero, ¿para qué veáis? Claro, ¿para qué veáis? Yo soy un caballero y la señorita también es caballera. Caballera. Entonces esta cueca va a ser caballa. ¡Arriba la cueca de alma! Que baila, pero miren, miren cómo le hacen, se le cae la está aturdido. Denme en vuelta el disco para que sigamos la fiesta. ¿Sabes qué más? El día menos pensado te haya llevado la mansa, Renique Repalmaíta. ¿Y por qué, oh? Por hocicolo. Bueno. Venga, tranquilo los vecinos. Y más mejor, date callado. ¿Me entendí? Apenas te tomáis un trago de vino, te ponéis a pelar a los amigos, date callao. Te ponéis a pelar a los amigos, date callao. Se mueve más tu lengua que hasta el molino, pelando a tu familia, a los vecinos, date callao. Apenas te tomáis un trago de vino, date callao. Que fulano de tal, que estoy que el otro, pelaya todo el mundo, tonto envidioso, date callao. Que fulano de tal, que esto que el otro, date callao. Tonto envidioso, sí, ay, medio colo. Con un trago de vino